cada mañana y para llevarles la mejor música de todos los tiempos. Alexis Aizpurua, como todas las mañanas. Jorge también, Jorge Fong. Seguimos. Aquí está Culture Beat. Y ahorra con tu tarjeta Rey Scotiabank, que te ofrece 50% de descuento en cereales, jugos, galletas y paletas en supermercados Rey y Romero. Hasta el 24 de julio, solicítala al 800-8777 o en tarjetarey.com. Mr. Vain, con esa seguimos. Es The Culture Beat. Now Mr. Vain de Culture Beat. ¿Estás pensando decorar tu casa y no sabes por dónde iniciar? Contacta a Selecta Home. Solicita tu cita al WhatsApp 6614-2188. 6614-2188. Selecta te asesora, toma medidas, cotiza e instala con garantía. Selecta Home, la decoración a la puerta de tu casa. Ingresa a selectaonline.com. Siguen los saludos, Samsu. Gracias, Samsu. Carlos Alberto de León, Andrea, Rodolfo Araúz,